está ahí del otro lado Sofía Vinco, Bianco, perdón. Buenas noches, Sofía, Seba y Bruno por acá. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos y bienvenida a Futura. Queríamos saber un poco más de este festival. En este marco, ¿no?, de 30 años de reapertura de la carrera y con varios laburos que se hicieron, ¿no?, a propósito de eso también, de materiales sí. Que se encontraron, bueno. Sí, como bien decían, el festival, esta es la 14 edición del festival. Todos los años tenemos como un lema distinto y bueno, y este año celebramos los 30 años de la reapertura de la carrera, que fue cerrada durante la última dictadura militar. Así que el lema de este año del festival es nuestra historia, nuestra memoria, nuestra identidad. Y bueno, y sí, se van a estar proyectando distintos materiales que tienen que ver con la historia de nuestra carrera. También se van a hacer distintas charlas en el vinculado con eso. Y también en este contexto, ¿no?, tan particular, a 40 años de la democracia. Y bueno, y en este contexto electoral tan particular que estamos viviendo. De alguna manera todo se vincula. Sí, sí. El festival va a contar con, decíamos, además de estas de estos documentos, de estos materiales que presentan, por otras universidades también. ¿Qué otro tipo de laburos se van a estar...? Sí, lo más importante de nuestro festival siempre son los cortometrajes de las distintas escuelas de cine de Latinoamérica. Bien. El festival, como bien decían, es el Festival de Universidades Públicas. Y participan escuelas de cine de tanto Argentina, privadas y públicas, como de Latinoamérica. Así que tenemos la sección de cortometrajes, que es como el momento más importante del festival. Tenemos la competencia de cortos, que va a ser durante todos los días del festival, del martes al viernes a las 20:30 horas. Acá tengo algunas categorías, por ejemplo, premio Mejor Cortometraje Federal, es uno, y otro cortometraje latinoamericano. Exacto, en el federal participan todos los cortometrajes de escuelas públicas y en el latinoamericano participan las escuelas privadas y las de América Latina. Bien, premio Hugo del Carril. El premio Hugo del Carril es el premio al cine político. Bien. Que es un premio que tenemos ya hace algunos años. Después tenemos el premio con perspectiva de género, sí, que también es un premio que ya tiene algunos años en el festival. Y el premio de la crítica, que es un premio que surgió el año pasado y este año está a cargo de los estudiantes de la cátedra del taller de tesis de investigación y de teoría y crítica de la facultad. Ahí va. Porque, bueno, los estudiantes son también protagonistas, obviamente, en este festival. Es el festival, lo hacemos con los estudiantes. Ahí va. ¿Cómo se puede participar? Acá estábamos viendo, por ejemplo, una página que es festivalrec.com.ar. Ahí está la grilla. Y... sí, ahí pueden ver toda la grilla. Uh-huh. Y si no, también en nuestro Instagram. Pueden encontrarnos en el Instagram y ahí también van encontrando todas las distintas. Estamos ya publicando todas las actividades. Bien. Y pueden ver toda la información. ¿Y cómo se ir a las películas? ¿Hay que reservar? ¿Hay que no, es todo entrada libre y gratuita, y las entradas se dan en el mismo momento de las funciones. Sí, sobre todo algunas de las charlas, creemos que van a tener mucha convocatoria, así que sugerimos llegar con tiempo, que son las charlas de formación, los espacios de formación que se dan en el Centro de Arte de la Universidad. Y creemos que van a tener mucha convocatoria. Una es la frecuencia Tangram, que este año la productora Tangram cumple 15 años, que es una productora que también surgió en la Facultad de Artes, con estudiantes de la carrera de cine, que hoy ya están trabajando profesionalmente, así que van a dar una charla. Y después el día viernes tenemos una charla organizada por las cátedras de sonido también de la facultad, que es con Santiago Fumagalli, que es el director de sonido de Argentina 1985. Bien, ahí va. Manso Problema, ahí está. Estaba buscando de dónde me sonaba. De dónde te sonaba, sí, claro. Tienen varias pelis, Historia los chicos. Del Oculto, El Aliento. Historia del Oculto, que se puede ver en Netflix, exacto. Bueno, entonces estábamos viendo también algunas sedes en el CELEC, Sí, en las Casa sedes son. Chicha, Casa Trama, bueno, y en la facultad. Sí, las sedes principales son la Facultad de Artes, Sí. el Centro de Artes y el Cine Celec. Y después tenemos, del martes al jueves, una sección que se llama Después de Hora, que ahí participan, son en las casas de las distintas agrupaciones que están participando de la organización del festival. Por eso Perfecto. tenemos Bien. el martes en Casa Trama, el miércoles en Casa Girón y el jueves en Casa Chicha. Y hay un cierre, una fiesta en Bukowski. Y tenemos la fiesta en El Bukowski. Sábado 28, claro, el último Exacto, día. Exacto, después de la clausura, que es en la facultad donde se entregan los premios. Excelente. Bueno, Sofía, está bueno para no marear, tirar ahí en los lugares el Instagram y la Sí, claro. página, donde pueden ver toda la información detallada día por día. Y como ya dijimos, la entrada es libre, gratuita. Y bueno, y que esté muy bien, que esté muy lindo, que se pueda disfrutar mucho. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por ayudarnos siempre y acompañarnos en la difusión del festival. Y bueno, les esperamos. Un abrazo, gracias. Abrazo, chau, chau. Sofía Bianco, en la decimocuarta edición de REC, este Festival de Artes Audiovisuales Latinoamericanos, Festivales Latinoamericanos, lo digo de vuelta, puede ser, sí. Me dejas. Festival de Artes Audiovisuales Latinoamericano de Universidades Públicas. Este año el lema es Nuestra Historia, Nuestra Memoria, Nuestra Identidad. 30 años de la reapertura de la carrera de cine en la ciudad de La Plata. El 24 al 28, ¿no? ¿Dijiste eso? Sí, 24 al 28 de octubre. Perfecto.